gracias de todo corazón por estar aquí. Vengo a Mazatlán a informarles de nuestro movimiento. Ya ustedes conocen la historia reciente porque han sido protagonistas, actores importantes. Saben que en el 2006 nos robaron la presidencia de la República, porque esa es la verdad. Pero después de ese fraude, decidimos continuar con este movimiento, con esta lucha. Y creo, y esto lo podemos ver mejor al paso del tiempo, considero que fue una buena decisión la que se tomó de seguir luchando. Porque si después del fraude nos hubiésemos hecho a un lado, si no hubiésemos resistido, peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría ese movimiento, que es la única esperanza, que salga bien y que salga lejos, la única esperanza para la mayoría de nuestro pueblo. Por eso fue acertado continuar con este movimiento. Ahora ya tenemos esta organización, este movimiento que se llama Movimiento Regeneración Nacional. Sus siglas son MORENA. Este movimiento que hemos venido construyendo en estos últimos 5 años, desde abajo y entre todos, con este propósito visité todos los municipios del país, 2.038 municipios de México. Visité también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. He estado en todas las plazas públicas de todas las cabeceras municipales del país. No solo para que no se apague la llama de la esperanza, sino para construir este movimiento, para organizar al pueblo. Ahora ya tenemos comités municipales de Morena en todo el país. Ya se están creando, constituyendo los comités seccionales. Necesitamos tener para diciembre 65.000 comités seccionales. Ya llevamos 37.000. ¿Por qué 65.000? Porque queremos tener un comité de Morena en cada sección electoral. Hay 65.000 secciones electorales y queremos tener un comité en cada una de las secciones electorales del país. También estamos llamando a participar, a que nos ayuden a ciudadanos que ya han despertado, así como ustedes, mujeres, hombres, libres, conscientes, que ya saben de lo que se trata, que ya han llegado a la conclusión de que hace falta un verdadero cambio, una renovación tajante de la vida pública de nuestro país, y que nos tienen confianza, que saben que esto es en serio, que no nos vamos a traicionar. Todos los que ya han tomado conciencia, están despiertos, los estamos convocando para que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Así les llamamos, protagonistas del cambio verdadero. ¿Qué tiene que hacer un protagonista del cambio verdadero? convencer a 5 ciudadanos más. Hacerse cargo de convencer a 5 ciudadanos. Si se trata de una jefa de familia, de un jefe de familia, entre los familiares, convencer a 5. Si no alcanza con los miembros de la familia, que sí debe de alcanzar, porque nuestras familias son muy numerosas, afortunadamente, pero si se diese ese caso, entonces, con vecinos, con amigos, compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada uno haga lo que le corresponda. Cada mujer, cada hombre consciente, haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos al país. Queremos llegar a diciembre de este año con 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Hasta ahora se han inscrito más de 2.300.000 en el país. Y vamos a llegar a los 4 millones en diciembre, porque se están apuntando diariamente, tengo el reporte, más de 10.000 ciudadanos para participar como protagonistas del cambio verdadero. Cuando lleguemos a los 4 millones en diciembre, vamos a estar más tranquilos, porque si cada uno hace su tarea y convence a 5, vamos a contar con 20 millones de ciudadanos. Y así, de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr la transformación del país. Ese es el plan que se está llevando a cabo en todo México. Y ahí vamos a tratar a invitar para que, si no se han apuntado como protagonistas del cambio verdadero, lo hagan. Hay muchos que dicen: yo quiero ayudar, pero ¿en qué apoyo? Es muy sencillo, pero muy importante. Es que cada uno convenza así. Les pregunto a ustedes, ¿nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero? Eso es. Y también vengo a Mazatlán a decirles que tengan confianza, que no perdamos la fe, que no perdamos las esperanzas. Lo peor que nos puede pasar es que caigamos en el desencanto, en la frustración, pensando que no hay nada, que ya no se puede hacer nada. No, sí podemos salvar al país, sí podemos salvar a México. No se justifica lo que está sucediendo. No es posible que un país como el nuestro, con tantos recursos naturales, tenga que padecer esta decadencia, esta crisis económica, esta crisis de bienestar social, esta crisis de inseguridad y de violencia. No hay ninguna razón para aceptar esta amarga realidad. México, a pesar de que lo han saqueado por siglos, todavía tiene mucha riqueza, muchos recursos naturales. Tiene petróleo, tiene gas, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, tiene litorales, tiene selvas, bosques, agua, tiene oro, tiene plata, tiene cobre, y el mejor recurso de México es un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo trabajador. Ahí está el ejemplo de los que, por necesidad, se han tenido que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Allá donde tienen un poco de oportunidades, salen adelante. Ya nuestros paisanos están enviando a sus familiares cada año más de 20.000 millones de dólares. Esas remesas, esos envíos, son la segunda fuente de ingresos de nuestro país. primero lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero y luego lo que envían los migrantes a sus familiares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, un pueblo dejado, no saldría adelante en ninguna parte. Aquí no se puede progresar porque predomina una mafia de poder, una minoría rapaz que ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Eso es lo que ha venido pasando, ese es el principal problema de México. Yo antes pensaba que eran dos los principales problemas del país: la desigualdad y la corrupción. Ahora he venido cambiando de parecer y creo que el principal problema de México es el predominio de una mafia de poder, de 30 potentados, que son los que se han venido quedando con todo y son los responsables de la actual tragedia nacional. De ahí se derivan todos los problemas: la falta de empleo, la desigualdad, la inseguridad, la violencia. Si lo analizamos bien, ese es el principal problema. 30 potentados que se han venido quedando con todos los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. En los últimos 25 años se ha llevado a cabo en nuestro país el saqueo más grande en toda la historia. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia, porque para empezar, ese saqueo durante la colonia llevó 300 años, 3 siglos, y ahora han saqueado México en 25 años. Estoy hablando, repito, de un saqueo, no de un robo. Estamos hablando de que en este periodo se entregaron todas las empresas públicas del país, del pueblo. Estamos hablando de las empresas públicas más importantes de México. Se entregaron todos los bancos, se entregaron los ferrocarriles, se entregaron los puertos, se entregaron las riquezas o las reservas mineras de la nación, desde luego autopistas. Se saqueó por completo al país. Entonces, este grupo nada más se ha dedicado a eso. 30. ¿Quiénes son? De esos 30, hay 16 multimillonarios que antes de Salinas no eran nada, no pintaban. Ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. 16 multimillonarios, más 11 políticos corruptos, que traen el PAN, y 3 tecnócratas. 30 son los que dominan en el país. Por eso, si tenemos claro qué está pasando, vamos a poder salir adelante. Si no entendemos lo que está sucediendo, va a ser muy difícil. Dicen que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Tenemos que tener mucho claro eso. No estar pensando lo que nos dicen de que vivimos un estado de derecho. Eso no es cierto. Vivimos un estado de chueco. Eso que dicen también que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Las instituciones están al servicio de estos 30. Ellos son los que mandan y los puedo probar. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Ejecutivo. ¿Saben cómo domina esta mafia? Eso es también importante. No dominan con el uso del ejército, no dominan con el uso de la fuerza física, la fuerza bruta, dominan porque estos 30 también son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Y a través de los medios de comunicación controlan. Ellos son los que administran la ignorancia del país. No se garantiza en México el derecho constitucional a la información. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe. Así es como dominan y así es como tienen como hipnotizar, anestesiar, así es como tienen como atontados a muchos. Por eso tenemos que tener mucha claridad. Hace falta que todos informemos, orientemos, que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación. Que los que ya despertaron vayan ayudando a despertar a otros, para que así todos de manera consciente podamos sacar adelante al país. No quiero quedarme nada más en generalidad, quiero demostrar cómo es que controlan, cómo dominan. Los que están aquí a pleno sol, quienes que están aquí son los más conscientes. Ustedes, los guardaespaldas de Mazatlán y de Sinaloa. Pero les voy a hacer una pregunta para que vean cómo dominan la mafia del poder. A ver, les pregunto, levanten la mano en honor a la verdad, los que saben que el yerno del de Esther Gordillo es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Levanten la mano. Miren, como se dice coloquialmente, unos cuantitos. Que levanten la mano los que no lo saben. La mayoría. ¿Ya vieron? Claro, Guillermo del Mestre es el subsecretario de Educación Básica, de la SEP. ¿Y qué es la educación básica? Es prácticamente todo. Es preescolar, es primaria, es secundaria. ¿Y por qué tiene tanto poder esta señora? Porque le ayudó en el fraude de Calderón. Y a cambio Calderón le entregó la Lotería Nacional, le entregó el ISSSTE y le entregó la Secretaría de Educación Pública. Porque quien está ahí de secretario de Educación Pública se llama Lujambio. Este está ahí nada más de florero, de adorno, porque es el ministerio, la que maneja la educación en el país. Pero miren, ¿cómo nos quieren? Por eso tenemos que tener confianza. Sí podemos sacar adelante al país, sí, entre todos hacemos labor de orientación con satisfacción. Es andar predicando casa por casa, despertando a la gente, porque esta mafia de poder se aprovecha de la ignorancia. Por eso, sí, nada más que yo no puedo hablar de eso, porque, y de una vez aprovecho, por eso, pero yo estoy hablando ahora y te escucho, nada más te voy a aclarar una cosa, para hacer un paréntesis, que además es bueno. En Morelos hay mexicanos, mexicanas, de todas las clases sociales, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las religiones, y también libres pensadores. Morena está integrada por indígenas de todas las etnias, de todas las culturas del país, por campesinos, por pescadores, por productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, maestros, estudiantes, profesionistas, obreros, trabajadores independientes, artesanos, artistas, intelectuales, comerciantes, pequeños, medianos, empresarios. Hay moralidad. Hay católicos. Hay evangélicos de todas las denominaciones. Y repito, libre pensador. Por eso, yo tengo que respetar a todos. Este es un momento amplio, plural, integral. El problema son estos 30. Miren, tampoco vamos a tener nosotros como enemigos a los priistas, a los panistas de aquí de Mazatlán. Eso también tiene que quedar muy claro. ¿Qué nos vamos a estar peleando aquí con priistas, panistas de Mazatlán o de cualquier otro municipio de Sinaloa? Ellos están igual de amolados como lo está la mayoría de la gente. Ellos están igual de desinformados. Están igual de preocupados, están igual de esperanzados como está la mayoría del pueblo. Las diferencias las tenemos con los de arriba. Allá arriba comen en el mismo plato, para decirlo coloquialmente. Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder que pertenece al PRI, con Vicente Fox del PAN. Acaba de declarar Fox en Costa Rica, creo que en Puerto Rico, cabe declarar de que él ve con buenos ojos a Peña Nieto, que le parece Peña Nieto un político moderno, demócrata. Miren, son lo mismo, son exactamente lo mismo, es lo mismo Peña Nieto del PRI que Calderón del PAN. Es lo mismo Mario Fabio Beltrones, del PRI, que Dios lo perdone, se vaya a sentar, o que esta señora cacique, el Bester Gordillo del partido Nueva Tranza, o Nueva Alianza, o como se llama. Con los que tenemos diferencia. No con priistas panistas de abajo, lo que hay que hacer con los priistas panistas de Mazatlán y de otros municipios de Sinaloa es compensarlos para que todos juntos logremos la transformación del país. Vengo a Mazatlán a decirles que tengamos confianza. Miren, sí podemos sacar adelante a México. No se justifica lo que está pasando. Y además, tenemos que decirle a la gente que lo que está sucediendo no es por el destino, no es por la fatalidad, no es por la mala suerte. No es porque así nos tocó vivir, no es porque Dios no quiere que nadie sufra. Esto es por el mal gobierno y sobre todo por la mafia del poder. Y eso, yo no diría que porque nos dejemos, yo diría que porque todavía la gente no termina de despertar, pero tengo mucha fe de que la gente va a despertar, porque al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Tengamos confianza de que va a haber un despertar ciudadano, va a haber una insurgencia cívica, pacífica, y vamos a transformar este país. No, no. Tengamos confianza. Miren, ¿con qué nos salen siempre? Por poner un ejemplo, nos dicen, no es presupuesto. Esa es la cantaleta de siempre. Y si hay mucho presupuesto, hay mucho dinero. El presupuesto es dinero del pueblo. Si les pregunto a ustedes de cuánto es el presupuesto nacional este año, no me van a saber contestar. Sino porque no quieran saberlo, sino porque son de las cosas que no se difunden. Si viviésemos en una verdadera democracia, la gente sabría al dedillo cuánto es el presupuesto, porque es dinero de todos, es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno. El presupuesto no es dinero de los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores. ¿Cuánto es el presupuesto este año? 3,500,000,000,000 de pesos. Muchísimo dinero, como esa gran piedra, como un zorro de dinero. ¿Pero qué pasa? Aunque es dinero del pueblo, porque se junta cada año con los impuestos que todos pagamos, porque hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, incluido un impuesto, contribuye, y el presupuesto también se reúne de lo que se vende de petróleo al extranjero, y el petróleo es de la nación, es del pueblo. Desde que ese gran presidente, el general Cárdenas, lo expropió, Porfirio Díaz lo había entregado a extranjeros, el general Cárdenas lo recuperó, lo expropió para beneficio de los mexicanos. Así se junta ese dinero cada año. ¿Pero qué pasa? ¿Todo o la mayor parte se queda arriba? Se utiliza para rescatar a banqueros, a traficantes de influencia. Sí, me llevaría mucho tiempo explicarlo. Ustedes ya saben, por ejemplo, lo que fue el Coapa, cómo convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ahí está esa deuda de 1,300,000,000,000, 100,000,000,000 de dólares costó ese rescate. Y ahí está, intacta esa deuda, nada más para que no siguiera creciendo de 1995 a la fecha. Cada año se tienen que autorizar en la Cámara, es lo primero que hacen los diputados, levantar la mano para aprobar de 30,000,000,000 de pesos solo para pagar intereses de ese enorme deuda. De 1995 a la fecha se han pagado cerca de 600,000,000,000 nada más de intereses del trabajo. ¿Cuánto es 30,000,000,000 cada año de pagos de intereses del trabajo? Es todo el presupuesto de un año del estado de Sinaloa. Entonces, la mayor parte del presupuesto siempre se queda arriba. Se va mucho dinero del presupuesto por el caño de la corrupción. Se lo roban. Por eso, no se utiliza el presupuesto. Bien, no rinde. Y por si fuese poco, eso lo tenemos que tener muy claro. Del presupuesto es que se mantiene al gobierno. Con dinero del pueblo se mantiene al gobierno. Y resulta que el gobierno que se tiene en México es un gobierno faraónico, parasitario, gobierno mantenido, y bueno, para nada. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. ¿Saben? De esos 3,500,000,000,000, nada más la nómina del gobierno, el pago de sueldos para los que trabajan en el gobierno, se lleva 860,000,000,000 al año. Y como todo, ahí están los sueldos de los maestros y de los médicos y de otros servidores públicos que cumplen con su responsabilidad, que dan un servicio social, pero también de esa nómina se paga a los de menor deuda, que son los que se quedan con las tajadas más grandes. Estamos hablando de los que están en la punta de la pirámide. Diputados federales que llegan a ganar 350,000 pesos mensuales. Senadores que ganan hasta 500,000 pesos mensuales. Ministros de la Corte, buenos para nada. Alcahuetes de la mafia del poder, 600,000 pesos mensuales. Los expresidentes, luego de lo que robaron y del daño que hicieron al país, todavía se les dan pensiones a razón de 1,000,000 de pesos mensuales a Cedillo, 1,000,000 de pesos mensuales de pensión a Salinas, 1,000,000 de pesos mensuales de pensión a Fox. Por eso, no lo rinde el presupuesto, todo se queda la mayor parte arriba. ¿Saben? Cuando llega algo, cuando salpica un poco, cuando gotea un poco, cuando hay elecciones, ¿por lo tienen bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego con las elecciones reparten migajas, despensas, materiales de construcción, tinacos, algunas partes, pollos, patos, chivos, borregos, hasta dinero. Es efectivo. Tenemos que hacer mucho mejor. Tenemos que decirle a la gente que eso será en vista de las elecciones, el pan para hoy y hambre para mañana. Hay que decirle a la gente de que el pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que quiere es justicia. Hay que decirle a la gente que el pueblo lo que necesita es que se le entregue lo que por derecho le corresponde. Haga una cuenta. 3,500,000,000,000 de presupuesto. Y somos 27 millones de familias en el país. Si se dividiera ese dinero entre las familias, alcanzaría para entregar 10,000 pesos mensuales a cada familia. Y eso no sucede. Por eso tenemos que hacer mucho trabajo. Y repito, lo más preocupante es que esta gente se aprovecha de la ignorancia del país. Porque si la gente ya estuviese despierta, no habría problema, les quitaría todo. A estos mañosos, cada vez que haya campaña, les quitaría las despensas. Todo, a sabiendas de que eso es dinero del mismo pueblo. Se quedaría la gente callada y a la hora de votar, votaría con libertad. Votaría por lo que le dictara su conciencia. Pero no es así. ¿Qué es lo que pasa? Les entregan algo. Se va la gente a tachar para vender su libertad, para vender su felicidad. Aquí estamos en Mazatlán y se va a entender mejor. Es que se tragan, ahora sí que se comen la carnada, pero también se tragan el anzuelo. En vez de que nada más les quitaran todo y que votaran con libertad. Por eso tenemos que hacer una labor permanente de orientación. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Lástima que está el sol a plomo, aunque estoy acostumbrado, pero de todas maneras está fuerte el sol, si no, hablaría yo más tiempo. Pero yo creo que ya con esto. Que sí vamos a lograr la transformación del país. Miren, somos millones. Ayer, a esta hora, estábamos en un acto en Parral, Chihuahua. En la tarde-noche, estuvimos en Guadalupe de Victoria. Durán, miles de ciudadanos. Hoy estamos aquí. Miren, a pesar del día, que es un domingo, que pueden estar en otras actividades, y a pesar del sol, ya estamos. Vamos a Guamuchi, después, y luego vamos a Guasave. Estoy seguro que va a haber gente, donde quiera que vamos. Tengamos confianza, no nos dejemos apantallar por nadie. Que recuerden ustedes que las dictaduras, las tiranías, los caciquazos, suben hasta que el pueblo quiera. Depende de nosotros. Si estamos enfrentando unos gigantes que tienen mucho dinero, que tienen el control de los medios de comunicación. Y aquí aprovecho para decir que hay honrosas excepciones en los medios de comunicación, para no generalizar. Un aplauso para la prensa libre e independiente de Sinaloa y de Colombia. Los medios de comunicación más influyentes, sobre todo la televisión, particular Televisa, porque ahora los de la mafia del poder, que son los dueños también de Televisa, ya quieren imponer al próximo presidente de México. ¿Saben quién es el candidato de la mafia del poder, verdad? Peña Nieto. Ahora que ya no le funciona el PAN, que no le sirve el Calderón, ya Calderón lo están convirtiendo en un chivo expiatorio, le echan la culpa de todo, pero ya están hablando de que las cosas van a mejorar con el PRI y con Peña Nieto. A Peña Nieto lo han venido introduciendo al mercado como se introduce un producto chatarra. Es toda una telenovela. Les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de alguna idea o de alguna frase de Peña Nieto? Nada. Nada. Lo único que saben es que se casó con una actriz. Con la gaviota. Lo han venido. En plan. Nada más le decimos a quienes de Mazatlán, a los dueños de Televisa, que están por verse, que no van a poder imponer al próximo presidente de México. No lo tenemos en pantalla. Y vamos a confiar mucho, a creer en el pueblo. Tengamos confianza. Y pensemos también que lo que estamos haciendo es algo muy justo. Que no vendamos los esfuerzos. Pensemos que cuando menos a nosotros no nos van a reclamar el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, de que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país. Lo vamos a poder ver de frente a los ojos, le vamos a poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que hicimos todo lo que estaba en la nuestra parte. Yo tengo un sueño que quiero compartir con ustedes aquí en Mazatlán. Yo quiero que el día de mañana, cuando ya estemos más avanzados de edad, que podamos contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia de poder, que se sentían los amos y señores de México, que estaban destruyendo el país, pero que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México. Eso va a ser un tema de orgullo para todos nosotros. Cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser, no voy a traicionar al pueblo. Que quede eso lo suficientemente claro. Miren, me atacan, aquí lo decía Maximiliano, me atacan un día sí y el otro también. Los de la mafia del poder y sus voceros pueden decir todo lo que quieran, pero no van a poder decir nunca de que soy incongruente, de que soy falsario, y mucho menos de que soy ratero. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, que quede claro eso. Por eso, vamos hacia adelante, amigos, y si hay salidas, ¿qué se va a hacer? Ya se elaboró un programa, un proyecto alternativo de nación, para sacar el campo del abandono en que se encuentra, para apoyar la pesca, para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, para apoyar al comercio. Vamos a apostar a la autosuficiencia alimentaria, a producir en México todo lo que consumimos. Ya no vamos a seguir comprando en el extranjero lo que consumimos. Y eso va a requerir apoyar a productores. Van a haber créditos a la palabra. Todos van a tener posibilidad de obtener un crédito. La banca, aunque esté en manos de extranjeros, los vamos a poner en orden y van a tener que otorgar créditos para el campo, para la pesca, para la pequeña y mediana empresa, para el comercio. ¿Y saben cómo vamos a resolver de que estos créditos lleguen y que además se impulse con estos créditos la actividad productiva? El gobierno va a absorber los intereses de estos créditos. Es decir, se van a entregar créditos sin intereses, porque lo fundamental tiene que ser impulsar la actividad productiva y crear empleos en este país. Aquí en Mazatlán no está de más, aunque dije que ya me estaba yo pasando mi tiempo, pero hay cosas que son importantes. Miren, nosotros no vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia como lo está haciendo Calderón. Con esa guerra estúpida contra la delincuencia organizada. Miren, han fallecido y muchos inocentes. 70,000 mexicanos en esta guerra estúpida, tonta de Calderón contra la delincuencia organizada. La mayoría eran jóvenes. ¿Por qué es la inseguridad y la violencia? Porque se les cerraron las puertas a los jóvenes, porque se les dejó sin opciones, sin posibilidad de trabajo, sin posibilidad de estudio. Las cárceles están llenas de jóvenes. ¿Saben cuánto cuesta mantener a un recluso, a un preso en una cárcel? 150 pesos diarios. No solo es la alimentación de el que está recluido, sino lo que cuesta operar las cárceles de los penales. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes trabajando? ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando becados que tenerlos en la calle, tenerlos en la cárcel? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Miren que ahora, algunos periodistas, a ver qué va a hacer en materia de seguridad pública. Y les digo, vamos a ir casa por casa, que es lo que debería de estar haciendo Calderón desde ahora. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Y me dicen, porque todo lo quieren resolver con medidas coercitivas. No les parece lo que plantean. Dicen, bueno, sí, pero eso es para el mediano y de largo plazo. No, no es el mediano y largo plazo. Eso es lo más importante. El problema de la inseguridad y de la violencia no se va a resolver con soldados, con policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. La paz, la tranquilidad son puntos de la justicia. La manera más eficaz, más humana y posiblemente más barata de enfrentar el flagelo de la violencia es combatiendo la pobreza, con empleos, atendiendo a los jóvenes y fortaleciendo los valores espirituales, morales, culturales. ¡Ese es nuestro planteamiento! Dicen también que no se va a salir el dinero si hay 8 millones de jóvenes que destinan mi trabajo. ¡Dinero hay! Miren, no hay un presidente de Estados Unidos, el mejor presidente Franklin Delano Roosevelt, enfrentó una crisis en el 29. ¿Qué hizo? Puso a trabajar a todo el pueblo. Decretó empleo pleno. Empezaron a construir carreteras, hospitales, escuelas, a introducir agua potable, drenaje, construir pavimentos, para que todos tuviesen trabajo. Y así se devolvió la confianza a su pueblo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nada de policías que están aportando nada más al ejército de la mañana, nada. Vamos a atender el problema. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay violencia? Porque no ha habido crecimiento económico en 28 años. Esto no se dice tampoco en la televisión, pero México es de los países del mundo con menos crecimiento económico. En los últimos años, México ha ocupado el último lugar en crecimiento económico entre todos los países del continente americano. Aunque parezca increíble, hemos estado abajo de Haití en crecimiento económico. ¡No, señora! Que después de 28 años sin crecimiento económico, sin empleo, que no hubiese inseguridad y que no hubiese violencia. Entonces hay que remediar el problema atendiendo las causas. Hay que cambiar la política económica. Tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar. La paz, repito, es fruto